está en el especial Quincho de Easy. Encuentra una gran variedad de parrillas para todos los espacios y los mejores accesorios para sacar el parrillero que llevas dentro. Solo en Easy. Easy, renueva el amor por tu hogar. ¿Hambre otra vez? Sabemos lo que es tentarse y picotear entre comidas. Por eso, prueba la leche Surlat sin lactosa proteína. El balance perfecto que te aporta la energía que necesitas. Con 12 gramos de proteína, cero lactosa, cero grasa, cero azúcar, sin gluten. Una leche perfecta para cuando llegues a hambre otra vez. Y ahora puedes pedir productos Surlat en tiendasurlat.cl y los llevamos gratis a tu casa. Surlat, amamos lo que hacemos. Despacho disponible solo para región metropolitana. Pedido mínimo desde 25 mil pesos. Una buena terraza puede ser la mejor fonda. Un buen 18 en casa se disfruta en la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Marco Silva y Marcelo Comparini ya están muy despiertos para comentar la actualidad al más puro estilo Oasis. La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. Buenos días, personal. Buenos días, personal. Buenos días, que me acordé porque... Esta vez es personal. No, porque hoy día había estado... se está recordando a Jorge Pedrero Espirita, que falleció un día como hoy. Buenos días, personal. Un homenaje. Un homenaje, un grande. Seguro Hogar de Chilena Consolidada, ISA Intervial y su campaña La Seguridad Salva Vidas. 3 a 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Quédate en casa con AFP Modelo.cl y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. Bueno, hay 3,3 grados, 81% de humedad, lluvia, ni a palos, Marcelo, ni a palos. Mira. Ni con soplete. Pero bueno, es lo que hay. Y calor, decían que hoy día va a haber como una especie de récord, 27, 28. 29 tal vez, hoy día. Eso, no te puedo. Hoy día se sufraga, Bueno. O se transpira. Exacto. Carla Martínez de las Zapablazas, la primera de ¿Cómo Chile. ¿Cómo están? Buenos bien, días. Bien, ¿cómo estás tú? Buenos días. Oye, semanita corta. 13-13. Ah, ¿verdad? Sabanitas cortas. ¿Por qué? Dice Marcelo. No, de hecho la encuesta de hoy tiene que ver con eso que mencionas, de que empezamos, se supone, de acuerdo a las instrucciones posibles, que si uno entendió o no entendió, a celebrar este fin de semana el 18, y nos preparamos para eso. Y la pregunta es, ¿cómo lo vas a celebrar el 18 en pandemia? La alternativa son, alternativa A, con solo los de mi casa. B, con 5 familiares. C, harto invitado. Y D, no voy a celebrar nada. Ahí están. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez, Zapoplaza. Casos diarios de COVID-19 superan los 2.000 por segundo día consecutivo y el MinSal manifestó preocupación por 4 regiones del sur del país. Adelantaron fiscalización de segundas viviendas en la región de Valparaíso por fiestas patrias. En la última semana, 2.943 vehículos fueron devueltos. Con firmas del Partido Comunista, el Frente Amplio, el Partido Radical y el PPD, se presentó acusación constitucional contra el exministro de Salud, Jaime Mañalich. El presidente Sebastián Piñera planteó 10 aspectos esenciales para una nueva constitución: el reconocimiento de los pueblos originarios, pensiones dignas y perfeccionamiento del TC son parte de los puntos propuestos por el mandatario. Gobierno lanzará en los próximos días un programa de reparación para víctimas de la violencia policial, así lo confirmó el ministro del Interior, Víctor Pérez. Y con esto termino. Argentinos salen a las calles a protestar contra el gobierno y la cuarentena. Alberto Fernández decretó cuarentena obligatoria con restricción de movilidad el pasado 20 de marzo y sigue vigente, pero la pandemia no cede. No cede, ¿eh? No cede. Bueno, ¿por dónde le entramos, Carla Martínez de las Zapablazas, a esta semana 18? Primero contarles, para que no lo olviden, que las comunas de Isla de Maipo, Quilicura y San Bernardo ingresan hoy, ya están, amanecieron en el paso 2, en transición del plan paso a paso del Ministerio de Salud, mientras que la comuna de La Reina amaneció en fase de preparación, es decir, en el paso 3. Para que lo tengan en consideración aquellas personas que viven en esas comunas, ayer hubo informe diario de COVID-19. Por segundo día consecutivo se superaron los 2.000 casos de coronavirus y el Ministerio de Salud manifestó cierta preocupación por 4 regiones de la zona sur de nuestro país. Estamos hablando de las regiones de Los Ríos, Aysén, la Araucanía y el Maule. Respecto a Magallanes, decía el ministro Enrique París que tuvo un alza en las últimas semanas, pero que se han mantenido en esa situación, cuestión distinta a lo que está ocurriendo, repito, en Los Ríos, Aysén, la Araucanía y el Maule. ¿Qué van subiendo? Van subiendo, chiquillos. ¿Y la región metropolitana cómo va? ¿Está parejo? Está parejo, sigue siendo la región con más contagios, pero es como decimos siempre, o sea, todo esto es evaluable de acuerdo a la cantidad de habitantes. Sujeto de análisis. Pero, sujeto, por ejemplo, ayer, nuevamente, cifra de contagios al alza, 2.082 casos según el último reporte. Eso significa que por segundo día consecutivo hay más de 2.000 casos. La cifra de fallecidos, 54 nuevos fallecidos. Así que esto coincide también, y ahí se le consulta harto a la Autoridad de Salud respecto a qué va a pasar con Fiestas Patrias, porque desde que se anunció el plan Fondéate en tu Casa, que sabemos tiene restricciones, hay ciertas libertades para algunos lugares del país que están en un paso más avanzado del plan paso a paso, pero se insiste con consultar a la autoridad qué pasa con las cifras y qué podría pasar eventualmente con las Fiestas Patrias. Sí, y entiendo que el llamado es más bien al autocontrol y a la responsabilidad de cada cual. Autodisciplina, ¿no? Me acuerdo. Autodisciplina en cuanto al uso del pañuelo, y tú sabes de que lo que hay que hacer es un 8. Zapateado. Es un 8. El movimiento de la mano es un 8. Oye, ¿viste fake news que hay? Que es muy divertido, ¿no? Porque yo creo que mucha gente se informa que esta noche entre las 10 y las 11. 22, 23 horas, un satélite con infrarrojo de la NASA medirá la temperatura corporal de toda la población chilena para mapear la contaminación de COVID-19. Es muy importante que usted esté desnudo afuera de su casa con su cédula en la mano. Por su colaboración, muchas gracias. ¿Cuántos van a salir? Si dijeron, con este dijeron frío, ahí, se puede. No sale donde hay que tener puesto, donde hay que tener puesto el carné. No. ¿Ah? Claro, se le podría puede hacer en ahí en la parte, sí, en la alcancía. Ahí en la alcancía. Ahí. Oye, en el validador. Recordemos que el día viernes de la semana pasada, ya un poco en la cuenta regresiva de esta celebración de Fiestas Patrias, el ministro de Salud Enrique París recomendó que aquellas personas que van a recibir visitas en sus casas ocupen un cuaderno, una libretita, y anoten ahí el nombre, el teléfono. ¿Quiénes fueron? La dirección, quiénes fueron a su casa, para en el fondo no perder la trazabilidad. Incluso decía el ministro que esto se ocupaba, este sistema, que para algunos puede parecer muy básico, que este sistema se ocupaba en otros países para justamente no perder la trazabilidad, que sabemos es súper importante, ha sido el talón de Aquiles de la Autoridad de Salud. El cuaderno, eso debiese, una libretita debiese ser extendida no solo a esta situación, sino permanentemente. Es decir, cualquier persona va caminando por la calle y si se encuentra con alguien, dice su nombre, por favor, teléfono, por si acá. Y así, en la medida que se va topando con gente, le va pidiendo nombre, teléfono. La agenda de Chile. Claro, que toda la gente dejar sepa. Un cuaderno con un lápiz colgado, por lo menos uno por cuadra. Para que la gente se claro, entonces toda la gente va anotando con quién se topó, con quién se encontró, y así sabemos perfectamente. Pero podemos poner, por ejemplo, Cuando venía de lejos, anotaron el cuadro, cuando venía de lejos, creí que era Johnny. Pero al acercarme prudentemente vi que no era un corte de pelo nuevo, sino que se trataba de Jimmy. Y yo no tengo muy buena cercanía con Jimmy, así que no tengo... Ah, eso es, y es una novela. Por ejemplo. Es una, no, es pero una bueno, novela. Pero hay, cada historia. Yo creo que hay, la gente pandemia en 100 palabras. Con historias. Claro. La pandemia en 100 palabras. Pandemia en 100 palabras. Todo, eso se va a transformar, ¿no? Mi tía Julia vino a verme. ¿No has participado en ese concurso? De más ganas. Es que nunca he logrado llegar a las 100 palabras. Con suerte a 20. Oye, para una pero el tope es el tope máximo, no, mínimo no hay, pueden ser 3 palabras. Ah, avisen, pues yo, porque también es un país que no entiende lo que lee. ¿Eh? Revisa las bases. Las bases. Las bases son de 100 palabras. Bases. A todo esto, como vienen las fiestas patrias, recordemos que está prohibido aún el tema de poder acudir a las segundas viviendas. Se adelantó la fiscalización de las segundas viviendas, por lo menos en la región de Valparaíso, por las fiestas patrias. Y fíjense que la última semana se devolvieron 2.943 vehículos que iban... ¿De 3 millones o de...? A la sí, segunda vivienda... Y se tuvieron que devolver, porque ahora, claramente iban sin el permiso correspondiente. De acuerdo a las redes sociales, igual la gente llegó a la segunda vivienda, como sea, no, no sé si a todos... Incluso hay gente que logró llegar a la tercera. Lo y que pasa cuarta. Es que de poder se puede, en el sentido de que si nadie te fiscaliza... pasaste, pero por ejemplo ayer leyendo también información de lo que ocurre específicamente en la región de Valparaíso, que es la zona costera más cercana que hay de Santiago, informaba Carabineros que ya empezaron también con la fiscalización en la segunda vivienda, es decir, existe la posibilidad que alguien adentro, llegue te adentro a de la segunda casa. Vivienda, te golpee la puerta y te pida antecedentes de por qué tú estás en esa vivienda. Está así el dormido. Ojo con eso. Está así el dormido. No hay nadie. No hay nadie. Santiago, claro. Mira. Ayer, solo ayer en Maitencillo se cursaron 14 sumarios sanitarios por traslado de segunda vivienda. 12 personas fiscalizadas provenían de la región metropolitana. Recordemos que la preocupación con respecto a esto es que gente contagiada lleve el virus a sus sectores donde no hay tanta contagio, ¿no? Por ejemplo, está el caso de Isla Pascua, que tenía varios meses sin ningún contagio, y sí. 4 isleños que volvieron el 2 de septiembre, 3 de septiembre, ahora son los nuevos contagiados y tienen por primera vez mucho tiempo contagios. Ese es el problema. Es verdad. Claro. O sea, en ahí realidad está. Son varias cosas porque, claro, por un lado está lo primero, que es evitar el contagio. Pero también si uno hace un análisis un poquito más profundo, esto también tiene profundo. Que ver... Es que es verdad, porque sectores como, no sé, Algarrobo, Maitencillo, estoy hablando de lo más cercano a la región metropolitana, los lugares que son más visitados generalmente los fines sí. de semana largos, son lugares que durante el año tienen poca gente viviendo ahí, por lo tanto las redes de salud que funcionan en esos lugares son redes de salud pequeñas que están preparadas para recibir a pocas personas. Entonces, claro, uno puede ser dueño de una segunda vivienda con todo lo que eso implica, pero si yo voy a una segunda vivienda y me enfermo, le puedo quitar la posibilidad de atenderse a otra persona que sí vive en el lugar. Lo mismo pasa con el abastecimiento de comida, por ejemplo. Lugares que son más pequeños no están acostumbrados a recibir tanta gente, entonces la comida, en vez de repartirla entre los mismos de siempre, hay que repartirla entre más gente. Sí, pero probablemente eso sí lo tienen considerado porque son lugares donde no normalmente porque llega estamos en pandemia, pues Marcelo. Marcelo, ubícate. Se supone que no es el momento para ir a pasar pero el fin de semana. Yo creo que hay gente que está esperando el año ya, ¿no? Hacerse una cruquita. Estamos en un momento que es anormal, un momento complicado. Diferente. Sí, hay que ser tolerante con la gente. Entonces diferente. Hay que pensar en todos los aspectos, incluso en las cosas más cotidianas. Que está pesado el lunes. Entendiendo. ¿Por qué dices eso? Porque me cuesta seguirte con... A mí me cuesta hablar, me cuesta estar viva no, aquí ahora. Me cuesta... Estoy tratando de hilar frases. de hablar con les cuesta mucho a la gente de la costa. Les cuesta porque estamos en una situación especial. Ya, siguiente noticia. Situación especial, momento especial. Fíjate que ayer, con firmas del Partido Comunista, el Frente Amplio, del Partido Radical y del PPD, es decir, no participó ni el Partido Socialista ni la Democracia Cristiana, se presentó la acusación constitucional contra el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich. Mañalich. Esta acusación la lidera la diputada de Comunes, Claudia Mix, que dice, cuando le preguntan por qué presentan esta acusación constitucional, dice que en el fondo ellos tienen que hacerlo porque aquí hay una cosa que tiene que ver con la salud, con haber puesto en riesgo la salud de la población, así que correspondía hacerlo. Vamos a ver cómo continúa esta historia en el Congreso. ¿Opiniones? ¿Comentarios? Mira, hay que hagan lo que quieran. Vamos. Hay sueños. Vamos. Claro, hay otras cosas. Preocupémonos del triunfo de Pellegrini, ¿no? El debut y Claudio Bravo atajada. Extraordinario. Y Bielsa bastante digno contra el Liverpool. Gran partido, extraordinario. Mira, sí. Ahí tenés dos temas mucho más profundos. No sé, mi mente no computa mucho. He leído también, he leído. Bueno, no vi nada. Nunca no viste nada. Oye, y no. Perdona, tú tenías una junta. ¿Se pudo? ¿Cómo te fue con eso? Fui a fiscalizar en terreno. Sentí que era mi deber. El funcionamiento de restaurantes y cafés. ¿Y ahí está funcionando bien? Fíjate que igual cuesta acostumbrarse a la nueva realidad. Porque atragar a través de la mascarilla. No, porque es bien restrictivo todo, efectivamente. Los locales atienden. Ahora, sí debo decir, yo circulé cerca del sector de Barrio Italia, lleno. ¿Ya? Mucha gente. Mucha gente. ¿Pero distancia en las mesas una con otra? Algunos locales sí, otros no, debo decir. Otros menos. Allá, sí, pero yo, a mí también yo vi locales que era una estupidez la cuestión de la distancia social. No sé si allá hay un guardia que estabilice el control, pero... Alguien que tenga una wincha, po. Vi una pizzería que tenía una fila y la fila no tenía ningún tipo de distancia. Claro, la fila nadie la respeta a la distancia. ¿Y mascarilla? ¿La gente con mascarilla? Sí, la gente con mascarilla. En el fondo tú te sacas la mascarilla solo para comer. Ya. Y viste que si la gente habla despacito, contagia mucho menos. O sea, la gracia sería no tener música. Pero no es tan fácil como uno cree, fíjate. Mi experiencia no es tan fácil porque uno está acostumbrado a estar gritar, a gritar, a pegarle a la gente de la mesa al lado. Claro. Yo estoy acostumbrado a eso. Claro. Pero en general... Ya. En las redes sociales la gente comenta harto que la mayoría de los lugares están llenos. Las cafeterías llenas, los restaurantes llenos. Es que la gente se echa de menos la gente, unos con otros. Sí, es verdad. Sí. Viste que en un programa de radio el alcalde Alessandri estaba contando, esto mismo o menos lo tuyo, que contando su propia experiencia... de que había ido a almorzar a la casa de su hermano, que vivía en Los Andechea, y que había visto mucha gente en la calle. Entonces la gente que lo estaba entrevistando, no me acuerdo dónde era, le dicen, pero Los Andechea está, no, el fin de semana están en cuarentena. ¿Cómo fue para allá? Fase 2. No, es que pedí el permiso. Dijo, es que no hay permiso para ir a almorzar a la casa de un hermano. Dijo, tiene toda la razón, fue un error. Pero es que ¿sabes qué? Estuvieron pillándolo. Claro. No quiero ser mala onda, pero hay mucha gente que no entendió el fondéate en tu casa y que cree que todos pueden pedir permiso para salir. Y no es así. Las comunas que están en cuarentena... No, pero además es para el 18, no para el fin de semana anterior al 18. Lo que pasa es que... O sea, eso sí que lo entendió mal. Prácticamente estamos en 18, Hay algunas comunas que sí pueden salir, otras no. Entonces yo creo que lo que uno tiene que hacer como ciudadano responsable es saber en qué paso está su comuna y qué es lo que puede y no puede hacer. Informarse al menos. Entre tanto dato, yo creo que ha habido una confusión. Sí, Yo me acuerdo cuando recién se abrió en la comuna de Colina el paso 2, es decir, uno podía salir de lunes a viernes a de viernes. La casa. Yo, entonces, algunas veces, no siempre... salió el fin de semana. En mi paseo, espérate, mi paseo en bicicleta... Lo dijo. En mi paseo en bicicleta habitual... salía de a la calle a dar vuelta y la primera, el fin de semana, salí el sábado también, y iba en la bicicleta así y de repente empezó a decir, hay menos gente que el otro, y ahí me doy cuenta y me viene como una angustia interior, la culpa. Me van a contaminar, o sea, me van a controlar, perdón. Y no me controlaron, felizmente. Pero claro, es fácil de confundir. ¿Y seguiste o te devolviste rápidamente? Creo que estaba allá afuera, lejos, me volví, sí. Dijo a mi lo mejor en otra comuna. Mi credencial. Es el problema. Además, te sacan una foto. Ahí va el que dice unas cosas en la radio y hace todo lo contrago. No, pero mira, por ejemplo, ayer veía en Twitter al alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, subir fotografías. Porque los alcaldes en las comunas donde hay plazas lo hicieron pebre. Por eso que, por esto que yo voy a decir. Sí, por una foto que puso de vecinos irresponsables, ¿eso? De los juegos, de los niños. Sí, sí, pero ocupó la palabra irresponsable. Ah, es que yo vi que realmente estaba de trending. Entonces, ¿qué hizo la vina ahora? ¿Qué hizo? Cuenta la historia bien. Bueno, vi que estaba... En la noche estaba de trending. Entonces dije, ¿qué pasó, Joaquín Lavín? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que ocurrió? Y veo que efectivamente había puesto una foto de un parque donde había mucha gente... y el texto era vecinos irresponsables que dejan que sus niños jueguen en los juegos en los que juegos, están ahí que se supone que no pueden tocarlos. Y por supuesto a la yugular todos diciéndole ¡ja! Irresponsables abrir el Apumanque en plena pandemia. Viste, sí, uno tiene que tener mucho Claro, es lo que se llama tejado de vidrio. Pero te digo. Bueno, la otra vez lo hizo con una. Dijo, van en un vehículo blanco con sirenas y una cruz roja. ¿Qué se creen? ¿Fiesta? ¡Ja! Y era una ambulancia. Es verdad. Eso pasa. Oye, pero igual cuesta entender con lo majadero que han sido los alcaldes de las comunas donde hay plazas y donde hay juegos en las plazas. Porque no todas las comunas tienen eso. Los alcaldes han sido súper majaderos. Están hasta los juegos con wincha para que la gente no los ocupe. Y aún así, la gente los ocupa. Es muy raro. Esa parte es como, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En fin. Mira, qué lindo, ¿eh? Oye, siguiente noticia. Avancemos. 7:22. El ministro del Interior, Víctor Pérez, dijo que el gobierno va a lanzar en los próximos días un programa de reparación para víctimas de violencia policial. No precisó cuándo va a ser ese día, pero dijo que hay ahí un programa de reparación. Sí, que se va a anunciar prontamente. Así que yo creo que si lo dijo, va a ser. En algún esta lugar semana. Lo tenía. Oye, en medio de la polémica que hubo el fin de semana, mucha gente hablando para aquí, para allá, si es que la Contraloría tiene o no la facultad para decir de que algún procedimiento policial, que se supone que es técnico, estuvo o no bien o merece un castigo. ¿Qué es lo que tiene que hacer la Contraloría? Ajustado a derecho y todas esas cosas. Discusión que se va a mantener, me imagino, en el tiempo. ¿Para qué sirve la Contraloría? Porque si ocupaste el bastón retráctil 1 o 2, debiste haber ocupado el 2, papi, porque eso te ha autorizado. Eso debería ser la Contraloría, ¿no? No, te subiste no, es que al auto blindado 6 cuando debiste haberte subido el auto blindado 7. Bueno, esa es justo la discusión. Si es que la Contraloría puede meterse en temas técnicos, como porque recordemos la Contraloría tiene que tirar 2 toneladas de perdigones, por ejemplo. A todos los empleados públicos. Entonces, en ese sentido, podría decir el doctor del hospital no sé cuánto, el bisturí lo puso en la posición que no dice el manual de bisturís. Entrar en cosas muy técnicas puede que exceda a sus atribuciones. Esa es la discusión. Habría que hablar con Contralorito, que creo que Contralorito debería decirlo. Sí, por favor. No confío en nadie más. En nadie más en este país, Marcelo, ¿eh? ¿Siguiente o no? Todavía nos queda 4. No, espera, cortito. ¿Cómo que cortito? 4? Es que ustedes hablan mucho. De otras cosas. Mucho. Hablan de otras cosas. Pero si hablaste como una hora de tu ¿de incursión qué? En los no, locales comerciales de la noche. Una hora. Fue, oye, digamos, fue la mejor parte de toda la media hora. Fue un rato. ¿Con quién fuiste? ¿Con varios amigos? ¿Eran cinco? No, ¿cómo que con varios amigos? Si estamos en pandemia, ubícate, por favor. Seis amigos. Hoy se acaba el tiempo. Hoy se acabó. Qué pena más grande. Decir? No sé. No sé qué iba a decir. Para ser bien sincera. Oye, no, pero, sé lo que iba a decir. A propósito que estábamos hablando del ministro del Interior y todo eso, el jefe de gabinete también se refirió a esta polémica, controversia entre el Ejecutivo y el Instituto de Derechos Humanos, luego de que el subsecretario, Juan Francisco Gali, dijera que el Instituto de Derechos Humanos le sugirió al gobierno no tomar contacto con Fabiola Campillay. Este fin de semana supimos que Fabiola Campillay está grave, está internada, tiene meningitis, hay que intervenirla nuevamente. Recordamos, Fabiola Campillay era esa mujer que quedó ciega luego de estar en un paradero esperando un bus para ir a trabajar, digamos, no tenía nada que ver con las manifestaciones de ese momento, y recibió una bomba molotov. Así que ahí hubo unos dimes y diretes entre el gobierno, el Instituto de Derechos Humanos, en fin. Aprovecho de contarles y actualizar que Fabiola Campillay está internada, y está internada grave. Así que ya, vamos a ver la consecuencia de ese mismo golpe. No sé si es por bueno. Eso tiene meningitis. Ya, pero se puede, no tiene. Eso se la puede haber contagiado en el intrahospitalario. Bueno, quién sabe, en realidad. No sé, es no, que, yo a mí no me atrevería a. ¿Y para qué lanzamos esta noticia? Porque es grave. Porque es grave, porque el ministro del Interior se refirió a eso. Lo acabo de decir, Marcelo, no me estás escuchando. No, pero sin tener toda la información. Qué pena más grande. Qué pena más grande. No, por eso solo quise decir que Fabiola Campillay está internada. Es que hay poca información en los medios sobre su estado de salud. No es que uno no sepa, cómo me quieres dejar al aire, Marcelo, de que yo no sé. Hay poca información. Ya. Por eso. Yo jamás podría hacer eso. Oye, y para ir cerrando, en Argentina nuevamente movilizaciones contra el gobierno de Alberto Fernández, la cuarentena. Recordemos que en Argentina llevan desde el 20 de marzo que están en... ¿Cómo, Marco? No, pero se habían mantenido con cifras muy bajas y hace un par de semanas como que parece que se revela la verdadera cifra, y ahí tenía una cantidad de muertos y de gente contagiada muertos. que no se había registrado antes, y va en solo en alza. Así que están bien preocupados, ¿no? No, y también salió Mauricio Macri a criticar al gobierno. Y en la vereda contraria, Ecuador puso fin a su estado de excepción por el COVID-19. Ellos estaban desde el 16 de marzo. Y Correa no puede aspirar Tiene cifras bien parecidas a las nuestras. Correa no puede postularse a ningún cargo. Fue prohibido por la Corte Suprema. Así que hasta ahí nomás le llegó la carrera política. Mira, al expresidente Correa. ¿Eh? Mira, yo he visto muertos cargando... ¿cómo es la frase? Ay, qué pena que no sabes, Marcelo. Qué pena. Es una frase tan chilena. Infórmate bien antes de decir un dicho popular. Creo que es lo correcto. Oye, Discúlpame que te lo diga. Oye, ayer un ex candidato precandidato a la presidencia, que era Michael Bloomberg, que fue alcalde de Nueva York y millonario, donó 100 millones de dólares a la campaña de Joe Biden y Kamala Harris. ¿Qué tal? Es una persona generosa. Ahí sí te voy creyendo, ¿eh? Bueno, ¿listo? ¿Estamos? Ya, se terminó el bloque. En BCI te invitan a reinventar la forma de celebrar estas fiestas patrias con los beneficios para ti de tus tarjetas de crédito BCI. 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en supermercados. BCI, ahora más que nunca, son diferentes. Deja la seguridad de tu casa en las mejores manos. Contrata tu seguro hogar de Chilena Consolidada, un seguro con distintas coberturas y asistencias, como una asistencia básica en cafetería, electricidad, cerrajería, cristalería, mudanza, custodia y alojamiento. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Este mes de septiembre bajemos las muertes por siniestros de tránsito. Si podemos bajar la curva de contagios, también podemos hacerlo con los siniestros viales. Es un consejo de ISA Intervial. Conexiones que inspiran. Vamos a la pausa y volvemos. Un

prometimos volver y ya estamos. Sigue, esto no es Plaza Italia, en Oasis. Bueno, aquí estamos, 7:34, 3 grados, mañana fría de esta semana dieciochera. Ojalá llueva, pero porque ya no hay ni fonda. Nos han preguntado mucho qué pasa con nuestra señal en Osorno, si es que no se va a escuchar más, y parece que va a tener que ser por internet de aquí en adelante. Oye, una cosita cortita que quiero decir, que yo creo que fue culpa de Marcelo, pero no, fue culpa mía, asumo la responsabilidad. Es que con el sueño me confundí y dije que Fabiola Campilla ya había recibido una molotov, y no, pues fue una lacrimógena que usó Carabineros y que la impactó a ella y la dejó ciega. No, fue un error. Entre otras cosas. Me confundí, como soy un ser humano, pero no lo hice con la intención de minimizar el hecho. Para que sepa. Perfecto. Ahí está. La encuesta del día de hoy tiene que ver con este 18 que se nos viene, el próximo fin de semana, partiendo el viernes, feriado. ¿Cómo vas a celebrar el 18? Las alternativas son: con solo los de mi casa, con 5 familiares, hartos invitados, o no voy a celebrar nada. Ahí está. En esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Yo pienso que tiene una buena empanada. ¡Ay, qué rico! Sí. ¡Qué rica la empanada! Yo comí pescado el fin de semana. Mira. Rico también pescado. Sí. ¿Pescado como frito? No, de todas las variantes. Pero yo, en mi casa come pescado muy seguido, yo creo por lo menos una o dos veces a la semana. Somos muy de pescado. A mí también me gusta aquí el pescado. Aquí fíjate. Aquí tengo una pildorita y después, por un día de 6 meses después, tengo otra. Así que, ¿eh? Ay, ay, ay. Bueno, por favor, Carla Martínez de la Pablaza. Ya, chiquillos, trae todo el Bustamantes de hoy. Primera pregunta. Nombre de la comuna de la región metropolitana que hoy ingresa a preparación a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. La Reina. ¿Estás seguro, Marcelo Comparini? Comuna de la Reina. Y tienes toda la razón, te la doy. Bien. Inmediatamente God empezaron a llegar Carolina, Claudia Rubilar, Super Senior, Miguel Ignacio, La Reina, porque era fácil, porque es la única comuna que hoy ingresa a preparación. Recordarles también que las comunas de Isla de Maipo, Quilicura y San Bernardo ingresan a la fase de transición, es decir, el paso 2 y La Reina, paso 3. 3. 1-0, arriba Marcos. Vamos, para que se puede. Siguiente pregunta. Está difícil. Esto tiene que ver con una fecha importante, un día como hoy, pero de 1983, ¿saben quién nació? ¿Quién? Amy Winehouse, seca, pero la máxima. Y la pregunta es, ¿cuál fue el último disco que hizo la cantante a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6? Pero que ojo que hizo un disco después de fallecida, salió un... No, en vida. ¿En vida? ¿En viva? ¡Que viva! No festinemos con eso. Back to Black, yo creo que... ¡Bien! Ay, me emocioné, perdón. ¡Bien! Se alegró. Lo felicito. Super Senior dice, el mejor. Yo también creo que ese disco, porque Amy Winehouse sacó solo 2 discos en vida. Sí. Y este es el mejor. ¿Sí o no? Entero bueno. No hay canción mala. Y claro, como muy bien dice Marcelo, después, ya fallecida Amy Winehouse, ahí salió otro disco, pero todos los críticos dicen que no supera vale. el anterior. No, claro, eran las cosas que había dejado ahí como guardar sin sacar. Sí. Eso. Bueno, ya, 2-0. 2-0. ¡Qué momento, qué momento! Siguiente pregunta. ¡Qué momento! ¿Quién dijo esta frase. Se parece demasiado a la Constitución actual, a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Heraldo Muñoz. Mira, Marcelo. Pero no, no es Heraldo Muñoz. ¿No es? Podría haber sido, sí. Podría haber sido. ¿Para qué te voy el a rubio de Panamá, ser? José Antonio Kast. No. ¿No? Aquí alguien dice Nicolás Maduro. No. No. Álvaro Elizalde. ¡Oh! Mira, en cualquier momento la chunta, Marcelo. No. Oh. Juvenal Olmos. Le mandamos saludos. Mi cerebro está tirando cualquier cosa. No. Por ejemplo, alguien dice Decálogo de Piñera. ¿Tiene relación con eso? A eso se refiere la persona que lo dijo. Piñera, claro. Sí. Por eso yo creo que es algún líder. J. Galdames ha llegado con la respuesta correcta y lo voy a decir en el tono que corresponde, con mucho respeto, es Carlos Maldonado. ¡Carlos Maldonado! ¡Del Partido Radical! Carlos Maldonado, presidente del Partido Radical, ex ministro de Justicia también, porque tiene ahí sus pergaminos el hombre. ¡Ex ministro de Justicia! Así es, refiriéndose a este denominado decálogo del presidente Piñera, unas 3-4 hojas que él ha hecho circular entre sus cercanos respecto a cuál debiese ser los cambios o los puntos que debiese abordar la nueva constitución en el escenario de que en el plebiscito gane el apruebo. Y la verdad es que analizando los puntos, son 10 puntos, muchos coinciden, entre ellos Carlos Maldonado, que se parece mucho a la constitución actual. Ese es el resumen. Es un gran descubrimiento de Carlos. Y te digo más. La leyó completamente. La leyó completamente Carlos Maldonado. Perfecto. Y te digo más, a juicio de Carlos Maldonado, con esto el presidente Sebastián Piñera no se atreve a decirlo, pero confirma que está por el rechazo. Palabras de Carlos Maldonado. 2-1. Se estrecha el marcador, siguen arriba Marco y Marcelo. Siguiente pregunta. Perfecto. Tiene que ver con un cumpleaños, una persona que está de cumpleaños hoy. El ministro de Vivienda, Felipe Ward. Filete. Filete Ward. La pregunta es, antes de llegar a Vivienda, ¿qué ministerios encabezó a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6? Felipe la Ward. La CGGOV y Ministerio de Bienes Nacionales. Mira, ahí, fácil. ¿CGGOV? No, Marcelo. CEGPRES y el Ministerio de Bienes Nacionales. Y la respuesta es correcta. Correcta. Aquí alguien decía Cernam. No, pero Secretaría y Bienes. Cernam. Es que me equivoqué de Secretaría, porque Secretaría General de Gobierno y Secretaría General de la Presidencia, que es prácticamente lo mismo. Oye, sí, pues es el tercer ministerio. Igual que Carla Rubilar y Monkever. Y Monkever, sí. Son gallos secos. Carla Rubilar tiene dos nomás. Mentolatum. Son los mentolatum. Están 3-1 ustedes arriba. No sé si hacer esta pregunta por el honor, hacer que valga todo. Nosotros aceptamos el riesgo de que esto defina todo. Mira, si total, el auto ya lo tenemos. Para ponerle más emoción. Atención. Respuesta correcta gana todo. Atención. Ya. Esta es una pregunta deportiva. A ver. Futbolística. Futbolística. Esta tarde. A las 16 horas. 16 horas. Marco. Ya, perdón. Ustedes deberían saber qué pasa hoy a las 16 horas. Juega. Hoy a las 16 horas. Universidad de Chile versus Cobresal. Y la pregunta es, ¿dónde se juega ese compromiso por la undécima fecha del torneo nacional? A la cuenta de 1, 2, 3, 456. Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos. No, Marcelo Comparini, respuesta incorrecta. Oh. ¿Estás segura? Sí. ¿Estás completamente segura? ANFP.cl. Dice Miguel Ignacio, es Estadio El Teniente. Así es, en el Estadio El Teniente. ¿Y por qué pasó eso? Los chuchis. ¿Qué pero cosa, Marcelo? ¿Por qué pasó eso? ¿Qué cosa? ¿Por qué van a jugar ahí? Bueno, ahí no sé. No sabría responderte por qué decidieron jugar ahí. Ah, no sabe, además. No me pidas más de lo que puedo dar. No me pidas más de lo que puedo dar. Hay gente que pone aquí Sausalito. Nada que ver. Summer Night. Ganaron los chuchis, lo dieron vuelta. Oye, lo dieron vuelta. Lo siento, Marcelo. Era una pregunta para nosotros esa. Sí. La seguridad de Marcelo me desarmó. Busqué yo en una aplicación que tengo y salí a Estadio Nacional. Pues la NPP. APPP. Oye, digamos, ya que estamos en un momento del deporte, lo más cerca que ha estado Chile de ganar un Grand Slam, ayer el dirigido, el pupilo de Nicolás Massú, el alemán Thiem, ganó el Abierto de Estados Unidos. Así que es casi como si hubiera ganado Chile. Es como el guatón de Lost. Sí, se subió una, subió una foto. Vamos, Chile. Subió una foto Nico en su Instagram. ¿Verdad que tú eres amiga de él por Viña? Sí, pues Somos de Viña, de fiesta, de fiestas Somos comunes. Bueno. Se cruzaron destinos ahí. Nada es imposible. Ni una no, no sé. No. Esa es la frase, pero si no sería Adidas. No. Vamos a hacer Adidas ser parte de nuestros avisadores. Vamos a una canción para celebrar entonces el chupo. Una para Carlos Maldonado. Pero me encanta. Son los Talking Heads. Take a minute to concentrate and shit. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. El Señor es mi pastor. Nada dará de... Perdona. Vamos. Ya, estamos en un programa de radio. Dale, pues. ¿O estamos en misa? Esto es una liturgia. Es una liturgia. Casos diarios de COVID-19 superan los 2.000 por segundo día consecutivo y el MinSal manifestó preocupación por 4 regiones del sur del país. El ministro Enrique París, sin embargo, destacó la disminución en la tasa de positividad en los últimos 90 días. Quiero 2.000 cansado. Pom, pom, pom. Para no pensar en ti. Quiero 2.000. Eternamente. Para. Bueno, algo así era. Adelantaron fiscalización de segundas viviendas en la región de Valparaíso por fiestas patrias. En la última semana, 2.943 vehículos fueron devueltos. Vamos a fiscalizar y vamos a infraccionar a quienes no cumplan con la norma sanitaria. Esto lo dijo el jefe de defensa regional, el contraalmirante Yerko Marsik. Lo voy a decir la verdad. Yerko, ¿cómo era lo de Yerko? Calla, Yerko. No. Calla, Yerko. Ay, no sé. Tuvo como un regreso Yerko Puchento a un programa de televisión la semana pasada. Sí. ¿Por qué hacen esto? ¿Qué sigue? Vamos, Marcelo. Con firmas del Partido Comunista, el Frente Amplio, el Partido Radical y el PPD se presentó una acusación constitucional contra el exministro de Salud, Jaime Mañalich. La diputada Claudia Mix aseguró que era nuestro deber presentar esta acusación. La historia nos va a juzgar si no hacemos lo que corresponde. No podemos avalar la impunidad. Claudia Mix, Claudia Mix. Mix. Oh yeah. Yeah. Mix. El presidente Piñera planteó 10 aspectos esenciales para una nueva constitución: el reconocimiento de los pueblos originarios, pensiones dignas y el perfeccionamiento del Tribunal Constitucional son parte de los puntos que propuso el mandatario. Dijo también que la Carta Magna no debe incluir un extenso listado de buenas intenciones ni tampoco de reglamentaciones en detalle para cada institución. Las 10 instrucciones que tenía, una se fue a la nieve. No me quedan más que 9. De las 10 que yo tenía, de las 9 que tenía, una me la quitó Heraldo. Pinocho. No me queda ninguno. Una me la quitó igual a la de Pinocho. No me quedan más que 8. Con esto termino. Argentinos salieron a las calles a protestar contra el gobierno y la cuarentena. Alberto Fernández decretó cuarentena obligatoria con restricción de movilidad el 20 de marzo, pero sigue vigente y la pandemia no cede en Argentina. El país registró hace 10 días un récord de contagios de coronavirus de más de 12.000 casos en 24 horas y este domingo acumulaba casi 550.000 contagios y más de 11.000 personas fallecidas según datos oficiales. No siguen pegando abajo. Gracias. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Hoy me acabo de acordar que no le mandé los sonidos al nano, va a tener que improvisar nomás. ¡Oh, wow, wow! Se me olvidó. Cae una tradición. Se me olvidó. Pero ¿cómo se te olvidó? Qué lástima. Oh. Bueno, pon canciones tristes nomás, con eso nos vamos. Ya. Yeah. Oye, la primera, ¿usted hace sonar los nudillos? ¿Los puede hacer sonar? ¿Lo hace sonar de vez en cuando? Carga la gente que lo hace. No. ¿Te carga la gente que lo hace? Me da nervio, Marcelo. Voy a tratar. Silencio. No. Ahí sonó. Oh. Ahí sonó. Oh, oh, oh, oh, oh. No. Marcelo Comparini. Canción de Nubi. El grande de Chicureo. Un hombre que dio todo. Hasta que lo que pasa es sonar... que una revista suiza hizo una investigación de si hace bien o hace mal esto de hacer sonar los nudillos y llegó a la conclusión de que no hace ningún, no tiene ningún problema con hacerlo. O sea, que es gas. No provoca. ¿Ah? ¿Ah? Es, lo que suena es un gas. Y está ahí. Bueno, la explicación de qué es lo que lo hace sonar lleva mucho tiempo de. Hay muchas teorías al respecto. Una de ellas es la que hace relación con eso de unos gases que no ha sido comprobado. Dice que permite que la gente básica. ¿Te tiraste otro? Ah. Sí. Un chiste, Marcelo. La gente lo hace por nerviosismo, por estrés, por un hábito. ¿Qué causa el pop? Es lo que dice que la formación o colapso de burbujas de nitrógeno en el líquido articular. Esa sería una de las explicaciones. Sin embargo, otro estudio del 2018 dice que en realidad es el colapso parcial de la cavidad y que esto demora un tiempo en volverse a instalar y por eso la persona que lo hizo no puede hacerlo sonar inmediatamente después. Dice que no debiese ser doloroso, ni causar hinchazón, ni cambiar en nada la articulación, pero si a alguien le queda doliendo por más tiempo, que se haga ver. ¿Y por qué lo haces, Marcelo? Porque una cosa de todas estas... No, yo lo hago poco, ¿eh? Lo puedo hacer. Lo hago poco. ¿Puedes hacerlo? Lo puedo hacer. Si estoy aburrido, yo creo. Como de repente uno no sabe qué hacer con las manos. Gente. Es como soltar un gas, digamos, de aburrido. No, eso es mala educación, pues. No, pues sí. Y eso no. Yo creo que ya está considerado casi un gas. No sé, ¿no? No. Porque no provoca, sé. Bueno, a la caleta le provoca como nervio, parece. A mí no sí, me gusta que hagan eso. No. Sí. No le gusta. No encuentro una se forma. Rompe algo, ¿eh? Sí. Se algo pasa. Como una cadena. Bueno, vamos y tenemos. Grandes premios. ¿Dónde vamos? Grandes premios. Vamos a quedarnos aquí. ¿Para bueno, dónde vamos? Con AFP. Con modelo, AFP modelo. Marcelo, por favor, Marcelo, todo tuyo. Con AFP modelo, tu casa también es una sucursal. Obtén certificados a trámites personales o de empresas, gestiona tus cuentas y mucho más. Revisa todos los servicios digitales disponibles en afpmodelo.cl y en la app. Te invitamos a conocer y seguir los canales de YouTube y Spotify de Ban Chile Inversiones, en donde encontrarás comentarios semanales de mercados, economía y estrategia de inversión. Ban Chile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Oye, nos vamos a la pausa, estamos con una entrevista a tiro de cañón. God save the Queen. Exacto. A la vuelta más actualidad. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Chilena Consolidada, ISA Intervial y Banco BCI. Oasis, ¿qué hay a las 6? Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Solo por Radio Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de Principal, BCI, Seamos Diferentes y Cuprum. Queremos verte crecer. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana. Estamos juntos en esto. Desde la línea, los protagonistas del COVID-19. Una serie de reportajes presentada por Roch, haciendo hoy lo que los pacientes necesitarán mañana. Hola Sigi, dime, ¿cómo obtener mis certificados de AFP? Fácil. Paso 1. Entra a afpmodelo.cl o descarga la app. 2. Ingresa a tu cuenta. 3. Selecciona el certificado que necesites y descárgalo. ¿Te queda claro, humano? Con AFP Modelo, tu casa también es una sucursal. Revisa todos los servicios digitales disponibles en afpmodelo.cl y en la app. Mantener la distancia. Es deber de todos. Mantener la distancia. Protege a tu familia. Mantener la distancia. Protege a los que no conoces. Mantener la distancia puede salvar vidas. Mantener la distancia puede evitar una tragedia. Si puedes mantener la distancia durante la pandemia, también puedes hacerlo cuando manejas. Mantén la distancia. Usa cinturón. Evita usar el celular mientras manejas. Contagia seguridad. Es un consejo de ISA Intervial. Conexiones que inspiran. Escuchar nos mantiene conectados. Búscanos como Ban Chile Inversiones en YouTube y Spotify. Y accede a los comentarios semanales de mercados, economía y estrategia de inversión. Además de una selección de las conferencias online realizadas por nuestros especialistas. Ban Chile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Todo lo que necesitas para ambientar tu hogar este 18 está en el especial Quincho de Easy. Encuentra una gran variedad de parrillas para todos los espacios y los mejores accesorios para sacar el parrillero que llevas dentro. Solo en Easy. Easy, renueva el amor por tu hogar. En Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros. ¿Crecer así como mi talento en la costura? Estoy recién aprendiendo igual. Sí, algo así. Por eso tienes Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Ya, veamos si me calza. Por ejemplo, Cuprum 360 te recomienda el fondo adecuado para ti, según tu perfil de riesgo, para alcanzar así el futuro que quieres. Me calza perfecto. Sí, súper. Conoce más de Cuprum 360 en Cuprum.cl o en nuestra app. Cuprum, queremos verte crecer. Seguimos innovando para darte nuevas experiencias. Nueva web Santander. Más rápida, más accesible e inclusiva. Y más moderna. Conócela ahora en santander.cl. Nueva web Santander. Tu nueva forma de navegar por el banco. Santander, tu banco. Ya regresamos para seguir analizando la contingencia y la vida de Marco y Marcelo. Esto no es Plaza Italia, por la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es una entrevista. Son las 8:02, hay 3 grados en Santiago y mira, hoy las comunas van pasando de un lado a otro, Marcelo. Y de otro a un lado también, para adelante, exacto, para atrás, pero en el caso de la comuna de La Reina, desde hoy en la mañana entran a una etapa ya fantástica, la etapa 3 de preparación, y es por eso que vamos a conversar con José Manuel Palacios, alcalde de La Reina. ¿Cómo está, alcalde? ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo estás, Marco? Un gusto conversar nuevamente con usted. Sí, pues. Pero por favor, el gusto es nuestro. Las comunas están siempre como a la guaite, a la espera de que ocurra una cosa y otra, así me imagino que los protocolos se están preparando para todas las posibilidades, pero ¿qué es lo que va a hacer la comuna de La Reina en particular con respecto a este nuevo paso que tienen a contar de hoy? Claro, este paso es bien particular porque se nos junta con las fiestas patrias, y lo que estábamos conversando hace poco es que las fiestas patrias tienen como su norma, sus restricciones, el paso 3 tienen sus restricciones, entonces tienden a confundirse. Entonces, claro, primero hay que hacer un esfuerzo importante en llegar con un mensaje claro a los vecinos, con explicarle un poco cómo operan, digamos, estas dos situaciones que conviven en el mismo tiempo. Pero en términos generales, nosotros efectivamente venimos trabajando hace rato, viendo las distintas formas de manejar cada uno de los pasos. Siempre, ya es como bien trillado, pero siempre más libertades en el fondo conlleva más responsabilidad. Entonces nosotros siempre vamos con nuestra cuarentena preventiva y le insistimos a los vecinos que si es que es necesario salir, lo hagan, pero que traten de quedarse en sus casas, que todavía anda el virus circulando, y mientras más andemos todos en las calles, más probabilidades de contagiarnos tenemos. Ahora, nosotros en La Reina hemos logrado mantener los contagios bastante controlados, llevamos 3 semanas estables, o sea, en 37 casos, por lo tanto, es una buena noticia. También hay que agradecerle, por supuesto, a los vecinos que se han portado bien, pero tampoco hay que arriesgarse más, ¿no es cierto?, de lo necesario. Así que pásenlo bien en las fiestas patrias, nosotros es el mensaje que estamos dando, pero de forma responsable. A ver, ¿y cuál es el mensaje con respecto a las fiestas patrias en particular? Porque claro, tenemos este enredo de que las comunas que están en cuarentena no pueden invitar, solamente a 5, los que no están en cuarentena. ¿Cómo va a funcionar ahí el tema de fiestas patrias? ¿La gente puede juntarse, no puede juntarse? ¿Cuántos son los máximos, los mínimos? ¿Cómo es? Ah, es complejo, pero son básicamente en la familia, que en verdad, porque se van mezclando las cosas, pero en la familia, más 5 invitados en un espacio cerrado, más 10 invitados si es que están en un espacio abierto, en espacio público también pueden haber máximo 10 personas, en la plaza, por ejemplo, para las fiestas patrias, y si uno quiere ir de una comuna que está en fase 2 a una comuna que está en fase 3 o viceversa, tiene que pedir un permiso especial que dura 6 horas. Ese es como anda así en súper resumen. Paso 3 en estricto rigor son aumentos en los aforos, básicamente, que el fin de semana ya no estamos en cuarentena. O sea, en el espacio público pueden subir de 25 a 50 personas y los fines de semana, que antes era cuarentena total, hoy día también estamos sin cuarentena, por lo tanto la gente puede circular por la comuna. Ese es como un súper resumen. Pero acá quizás lo más importante es que la gente se tome este 18 con la responsabilidad que amerita, ¿no es cierto?, producto de la pandemia. Y lo que estamos haciendo nosotros es tratar de entregarle algún regalito, ¿no es cierto?, alguna acción simbólica que les permita también conmemorar estas fiestas patrias de como se merece. Nosotros estamos con un bus que va a llevar nuestras tradiciones criollas a toda la comuna. Arriba, ¿no es cierto?, tiene 2 pisos, en el segundo piso van tocando, ¿no es cierto?, canciones, van haciendo cuecas, bailes como Rapa Nui, no sé. En fin, estamos dando vuelta por toda la comuna y le vamos también ahí a regalar alguna cosilla y le vamos a entregar información a los vecinos cuando vayamos pasando. Así que estamos tratando de convivir con esta situación, no es la forma óptima, pero el 18 hay que llevarlo por dentro y hay que celebrarlo por dentro en esta oportunidad, así que esa es la invitación a los vecinos. Alcalde, quedo acá de que el parque intercomunal es uno de los parques emblemáticos para este 18, ese parque va a estar cerrado, la gente no puede entrar a hacer asados ahí. Mira, hemos estado conversando con el alcalde Lavín y también con la alcaldesa Matei, viendo cómo vemos el tema del parque para adultos. Hay distintas posiciones, lo hemos estado conversando también con los concejales. Lo que pasa es que si uno abre el parque, no, el aforo interno no es tanto el problema, ¿no? El problema que pasa con el parque Padre Hurtado es lo que es en el perímetro, ¿no? Tiene un solo ingreso importante, y generalmente las personas tienden a agruparse afuera, ¿no? Y eso va a ser muy difícil de controlar, porque por supuesto la demanda del parque Padre Hurtado, con muchos parques cerrados en Santiago y con pocos lugares donde ir y sin fonda, por supuesto que va a tender a subir, y el aforo no nos va a permitir recibir a tanta gente. Por lo tanto, ese es un gran riesgo el que estaríamos corriendo si es que lo abrimos, si es que abrimos. Ahora, hay alguna idea más vanguardista, poner unas vallas papales, algunas calles, cerrar, en fin. Estamos viendo, lo vamos a resolver, digamos, durante estos días, pero lo más probable es que esté cerrado, ¿no? Por un tema, ¿no es cierto?, de proteger a los vecinos. Okay. Y alcalde, sería interesante, a propósito de estos números estables y bajos que mencionaba, ¿cuál ha sido el secreto de piensa usted, de la reina para este éxito? Mira, en algún momento no nos fue tan bien, ¿eh? Cuando recién entramos al paso 2, se nos disparó la cantidad de contagios. Bueno, justo coincidió también con unos focos bien puntuales, quisimos crecer mucho los números, pero crecimos harto, digamos. Y los vecinos, empezamos a ver las redes sociales y los vecinos pidieron más fiscalización, nos pedían más fiscalización. Y pusimos a toda nuestra dirección de seguridad, también muy coordinado con Carabineros, con el Ejército, a fiscalizar lo que estaba sucediendo en la calle. Lo hacíamos antes, pero ahora estamos con una intensidad mayor. En una primera instancia muy educativa, ahora ya estamos más con sanciones porque ya está bien sociabilizado toda nuestra ordenanza. Y fíjate que nos ha ido bastante bien. La gente lo agradece mucho. Agradece mucho que estemos fiscalizando en las calles. Yo pensé que iba a tener un poco más de resistencia. Pero no, la gente lo entiende y también de alguna manera, el que estemos muy presentes en las calles, a la gente le recuerda que, todavía estamos en cuarentena, todavía estamos en riesgo, ok, y toma sus medidas. Ya, perfecto. Oiga, alcalde, ¿qué pasa con la posibilidad de retroceder, no? Porque hemos visto algunas otras comunas que han vuelto a fases iniciales. ¿Eso está previsto? Sobre todo porque cuando uno empieza a avanzar en la apertura de colegios, empieza a pensar otras cosas, pero aquí estamos justo en un límite, no como en un punto de inflexión. Si lo hacemos bien, vamos para adelante, si no, se retrocede, y esto podría durar mucho tiempo. A ver, mientras no exista una vacuna, el riesgo de retroceder va a existir. De hecho, es lo más probable, porque la vacuna yo entiendo que no va a estar disponible hasta 6 meses más o algo por el estilo, quizá incluso más. Y por supuesto, mientras más libertad la gente va saliendo más a las calles y va haciendo vida normal. Y a pesar de que uno tome todos los resguardos, el distanciamiento social, no sé, esta mascarilla, igual siempre existe el riesgo del contagio. Por lo tanto, la lógica debiese decirnos esto, que mientras más vamos liberando a la gente, ¿no es cierto?, en sus actividades normales, debiese ir creciendo, o debiésemos irnos contagiando más. Eso ha pasado en Europa y en otras partes del mundo. Por lo tanto, tenemos que estar preparados. En algún momento vamos a tener que retroceder. Pero por el momento hay que tratar de trabajarlo de la forma más responsable posible con los vecinos. Y espero en el fondo no tener que llegar a ese paso de retroceder. Pero hay muchas posibilidades. Ya, por eso avanzar. Sí, dale, Marco, dale. No, quería preguntar al alcalde. Estamos conversando con el alcalde de La Reina, José Manuel Palacio. Hoy día la encuesta CADEM presenta en las tres primeras posiciones alcaldes, ¿no? Lavín, Jadue y Matei. Estas cuestiones, cuando ustedes están en los empleados de alcalde, ¿esta gente comenta con los otros o hay castas dentro de los alcaldes que se comentan cosas? ¿Cómo son los más populares aquí en el curso? No, yo creo que son liderazgos naturales, más que algo como artificioso. Yo creo que ambos, la Evelyn, Joaquín, el alcalde Jadue en los últimos tiempos también ha tenido mucha visibilidad, por lo tanto es natural en el fondo que se empiecen a posicionar. Nosotros los alcaldes estamos muy cerca de las personas, estamos siempre solucionando problemas, es muy visible también porque las cosas que hacemos, sobre todo, ¿no es cierto?, en algunas comunas que son bastante innovadores en las propuestas, tienen mucha visibilidad para la ciudadanía. Por lo tanto, yo encuentro que es natural que se vayan dando. Ahora, es interesante que Joaquín y la Erin en el fondo entren a tener este protagonismo tan importante, porque representan a la misma coalición. Por lo tanto, quiere decir que nuestra coalición se ha estado posicionando bien. Eso a mí por lo menos me tiene contento. Y por supuesto, yo los estimo a los dos, los conozco mucho, trabajamos, somos parte del Consejo Alcalde, ¿no es cierto?, de la directiva del Parque Padre Hurtado, así que nos vemos muchísimo. Así que eso, estoy muy feliz por ellos. Y a propósito de candidato, ¿usted va a la reelección en la próxima elección? Sí, voy a la reelección. Yo llevo un periodo nomás. Creo que un periodo de 4 años es poco para hacer todo lo que uno se proyecta. En verdad es muy, muy interesante la pega de alcalde. Aparte que yo soy arquitecto, para los arquitectos también. Me extraña que no haya más arquitectos, digamos, metidos en el servicio público, porque uno tiene la posibilidad de hacer muchas cosas y también de echar a volar la imaginación. Por lo tanto, todavía tengo muchos proyectos en carpeta, los estamos desarrollando y espero en el fondo en el próximo periodo poder consolidarlos todos, y yo creo que ahí ya vamos a empezar a ver qué es lo que hacemos. No sé si voy a ir un tercero, pero por lo menos un segundo periodo sí. De todas maneras, muy bien. Muchas gracias, alcalde. Gracias, alcalde. Muchas gracias a ustedes. Que estén bien. Chau, chau. Adiós. Chau. Era José Manuel Palacio, alcalde de La Reina. Hoy no le preguntamos. Hay una canción de Grupo Queen. Blanco. Ojalá. Ojalá el Grupo Queen. A ver. ¿Qué tienes ahí? Este es Queen, pero en una versión distinta, ¿no? Claro, se parece mucho a Simply Red, pero sí, es Queen. Pero es Queen. Es Queen. try to hurt you. He's explaining the way I'm feeling for all the jealousy I caused you. States the reason why I'm trying to hide. As for all the things you taught me, it sends my future into clearer dimensions. You'll never know how much you hurt me. Stay a minute, can't you see? Mira, bueno, ese Marcelo. Final, ese final abierto. Oye, mire esta información de una plataforma de estudio que se llama aprendolibro.cl. Dice que los alumnos chilenos podrían olvidar casi todo lo que han estudiado en pandemia. Yo olvidé todo lo que estudié, lo que aprendí sin pandemia, así que no es ninguna novedad. Todo lo que hice ayer, sí, claro. No, que se sepa. Bueno, todo entonces se estamos bien, olvidar. Marcelo. Sí, estamos bien, así entonces. Que yo no le haría caso a esta información. Qué rico. No, oye, esto es increíble porque muestra muy bien cómo Chile no sabe aprovechar sus potenciales turísticos. Ya, sus potenciales turísticos. Tú sabes que se hizo un listado de cuáles son los mejores lugares del planeta para ver ovnis. ¿Ya? Y el primer lugar, esto lo hizo una organización internacional, el primer lugar es San Clemente, en Chile, especialmente una zona que se llama Enladrillado. Según los investigadores... ¿Por qué? Si no era La Serena... Te voy a explicar. En el Enladrillado, dice... Déjame explicarte. Estos investigadores se puede ver ovni un promedio de casi uno por semana. Hay un sendero que tiene 30 kilómetros que lleva a los viajeros a través de en las montañas, los Andes, y llegan hasta una zona cerca del lago Colbún, donde hay minerales aparentemente sin fuente, y el sendero Enladrillado, que es una enorme y extraña área plana formada por 200 bloques volcánicos perfectamente cortados que se cree que fueron colocados por civilizaciones antiguas, pero algunos dicen que Marcelo. Son una pista de aterrizaje para naves extraterrestres. Y ahí es donde se pueden ver ovnis. ¡Qué loco! Del segundo lugar viene Wycliffe Well en Australia, pero uno ve inmediatamente fotos. Cliente, ¿cómo no lo explotan más? Eso lo digo, en todos los otros lugares. Un vino En lo único este que sea San Clemente, una uva. En Australia, está el Área 51, el Joshua Tree en California, todos tienen museos de los ovnis, fotos con unas estatuas de marcianos. En cambio, no hemos sabido aprovechar esto de San Clemente para que la gente vaya para allá. El Parque Nacional Joshua Tree queda en California. California. Y se supone que en ese lugar había una base alienígena. Eso es lo que se dice. Muchos ufólogos se han reunido aquí con conferencias. Hay que empezar a hacer de los ovnis un atractivo turístico. Otra para cosa, Chile. Wey. Claro, sí, porque... ovnis para Chile. Puede ser una campaña, ¿no? Roswell, yeah. En Nuevo México también es otro de los lugares. Y míralo, güey. Hay museos, hay festivales de películas de ovni, hacer un montón de cosas. Gente que se va a sacar fotos. China también, ¿ah? ¿Fotas? Guizhou, fotas. Es que los marcianos lo dicen así. Guizhou en China también es una zona para ver el Área 51 en Nevada. ¿Te acuerdas? Donde se suponía que había un marciano escondido. Esos son los lugares, claro. Pero el más importante es en Chile y no hay ni siquiera un... Nada, no, un folletito. Un folleto, alguna cosa, una tienda de souvenirs con... eso que te podéis disfrazar, disfraces de marcianos, de té. Pero mira qué pena. Oye, y una no, me asombra, porque una polémica con lo único que hemos tenido con extraterrestres con Raquel Argandoña, güey. Y no, acuérdate el caso del marido de la Pati Maldonado, el temucano, ¿eh? Claro que se comunicaba permanentemente con ellos. Sí, fue abducido, se perdió el marido meses. El marido de la Pati Maldonado. Sí. Chemo, ya hay más, hay más. Oye, hay varios casos similares. Gente que fue abducida. Hay gente que fue abducida en el paradero 18 de Gran Avenida. Sí. Sí, porque se no, sepa. No, mira, lo abducen un viernes y vuelven un lunes. Sí. Sí. Sí. En la terraza. Oye, no sé, Carla, si tú fuiste testigo de la polémica de Chris Evans, el famoso Capitán América, durante el fin de semana, ¿lo supiste? Mira, lo leí, pero no lo vi. ¿No lo viste? No. Tienes que verlo. Están todavía hay que verlo, disponibles. Lo que pasa es que Chris Evans estaba durante el fin de semana jugando con unos amigos Heads Up, un juego online. No sé en qué consiste Heads Up, pero parece que comparten imágenes de su, ¿cómo se llama?, fototeca, ¿no? Y se filtró él sin querer una foto de sus propios genitales. ¡No! El Capitán ¿cómo serán América. Los genitales del profesor América? Del Capitán América. Y él, parece que esto fue solo un segundo, después lo borró. Sin embargo, algunos que estaban viendo esto sacaron un pantallazo y empezaron a viralizarlo maliciosamente en redes sociales. Y toda la gente salió a defenderlo y otros a reírse directamente de Chris Evans. El propio Mark Ruffalo, que hace de Hulk en las cuestiones, dijo: hermano, mientras Donald Trump siga siendo presidente, no hay nada que puedas hacer para avergonzarte. Este es el lado positivo del asunto. Ahora, yo no entiendo muy bien, más allá de este descuido, ¿por qué alguien puede tener guardada una foto de sus genitales? ¿Por qué? De hecho, no solo guardarla, ¿por qué sacarse una foto? Es muy raro, ¿no? Mira. Sí. Ah, mira, no lo encuentro tan raro la Carleta. ¿Tú lo has visto eso? Bueno, y una vez les conté, no lo hiciste. Lo conté al aire. ¿Te acuerdas de la peludita? La peludita. No, pero una vez, parece que les conté. Yo estaba en un grupo, mucha gente. Y un integrante del grupo se confundió y mandó una fotografía de su parte íntima, de sus genitales, posición, digamos, y fue terrible. Después esa persona se deshacía en disculpa, uno tratando como pero sácame una duda, cómo alguien podía estar seguro que era él y no era una foto que había sacado de otro lado. En este caso la persona salía con cara. Tenía cara, tenía cara. Eso tenía cara. Tenía ojitos. Wow. Entonces, no, fue bien comentado en su momento. Muéstranos la cara. Pero hay gente que se saca fotos. Y era su mejor. Sí, pero ¿por qué? Pues, ¿cuál sería la razón? Bueno, Marcelo, el otro día pasó con una... que la intimidad está todo permitido. Eso dicen. Mandarse fotos. Claro, pero se equivoca. Tú sabes que una señora... Un croquis, por último. Mandó fotos a un amigo. A un amigo de ella, digamos. Le mandó fotos de su parte pudenda. Una señora de... Así mayor, como 35 años. De 35, 40. Sí, como la conocido tú, ¿conocido y, tuyo? No. Y tenía vinculado el teléfono, esto en Estados Unidos, tenía vinculado el teléfono a la cuenta y su apareció familia. A voto pelado en la mitad del living cuando el niño estaba mirando como la doctora plancha, juguetes. Estaba todo en una red en su casa. No alcanzó a borrar cuando ya era parte del archivo de todos. Así que... ¿Viste? Tuvo que, dijo, no, si era un juego que teníamos, que nos manda, era una apuesta que estaba pagando y no se la pudo sacar. Y hasta ahí nomás llegamos. Eso sería lo que te puedo contar yo. No lo hagan ustedes, perfecto, niños en la casa. Hay que tener cuidado. Es recomendable. En BCI te invitan a reinventar la forma de celebrar estas fiestas patrias con los beneficios para ti de tus tarjetas de crédito BCI. 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en supermercados BCI. Ahora más que nunca, seamos diferentes. Vivir en una casa protegida es vivir con tranquilidad. Contrata tu seguro Hogar de Chilena Consolidada, que además tiene asistencia para tus mascotas, cobertura de gastos veterinarios, orientación médica telefónica y reembolso por hospitalización. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Este mes de septiembre bajemos las muertes por siniestros de tránsito. Si podemos bajar la curva de contagios, también podemos hacerlo con los siniestros viales. Es un consejo de ISA Intervial, conexiones que inspiran. Vamos a la pausa y estamos con una entrevista de Fuste, a la vuelta. Ay, ya me dio hambre. Vamos a una pausa y ya volvemos con el show de noticias de la mañana. Esto no es Plaza Italia, por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Banchila Inversiones y AFP Modelo. Entre cómplices, nos contamos todo. Por eso te contamos que Pablo Márquez llega con más canciones que se conectan y nos conectan con historias y recuerdos. De lunes a viernes, desde las 11 de la mañana, no te pierdas un viaje sonoro por las buenas colecciones musicales y grandes éxitos que le cambian la mirada a tu mañana. Canciones cómplices, desde las 11 de la mañana, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. De seguro cuando eres padre sabes lo rápido que se pasa de esto... ¡Voy a jugar a la pelota! ...a esto. ¡Nos vemos! Voy a ir a estudiar donde la Agus. En Chilena Consolidada queremos que le des lo mejor a tus hijos con nuestro seguro futuro presente, que te permite ahorrar, por ejemplo, para sus estudios. Riesgo asegurado por Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. Conoce más en www.chilena.cl. Chilena Consolidada. El valor de estar seguro. Te invito a hacer el desafío Ensure. Busca una silla y siéntate. Cruza los brazos sobre tu pecho, eleva una pierna y levántate. ¿Lo lograste? Si no pudiste, consulta con tu médico. Tus músculos pueden no estar tan bien. Desde los 40 comienzas a perder masa muscular y eso te puede limitar. Por eso mantente activo, aliméntate bien y toma a diario Ensure Advance con HMB. Haz el desafío Ensure Chile e invita a otros a comprobar cómo están sus músculos. Con Ensure Advance, cuida tus músculos, cuida lo que te gusta hacer. Consulta con tu médico. En Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros. Así como crecen mis plantitas. Exacto. Y por eso tienes Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Por ejemplo, Cuprum 360 te puede dar un diagnóstico previsional, o sea, te dice lo que llevas ahorrado hasta hoy y cuál sería tu pensión proyectada según tu situación actual. O sea, es como cachar cuántas naranjas va a dar un naranjo antes de plantarlo. Sí, es como eso. Me encantó. Feliz me arrimo a ese árbol. Conoce más de Cuprum 360 en cuprum.cl o en nuestra app Cuprium. Queremos verte crecer. Seguimos innovando para darte nuevas experiencias. Nueva web Santander. Más rápida, más accesible e inclusiva. Y más moderna. Conócela ahora en santander.cl. Nueva web Santander. Tu nueva forma de navegar por el banco. Santander, tu banco. Volvimos. Sí, esto no es Plaza Italia. Por la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es una entrevista. Se acerca el 18, 8 con 31 minutos y 3 grados y 6 décimas. Fría la mañana, pero no por eso, menos animosa, Marcelo. Y ese audio viene del presidente del Círculo de Economistas Gastronómicos de Chile, Patricio Rojas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Mira, buenos días. Mucho mejor. Sí, y peor también. Las dos cosas. Patricio, durante los últimos días, como todos los años, se ha hecho cargo el Círculo Gastronómico de Chile de una elección de las mejores empanadas de nuestro país. Yo quisiera, antes de entrar en el detalle de esa sabrosa misión, que nos hable un poco de la empanada, porque siempre se ha dicho que la empanada es chilena, pero también es argentina, pero también es española. ¿De dónde viene nuestra empanada? Bueno, la generación de llegada de la empanada pasa igual que la mayoría de los alimentos que llegan, digamos, desde Europa y que van sufriendo transformaciones y obtienen sus propias recetas en Latinoamérica, como es el caso, ponte tú, de la empanada salteña, que se origina en Salta y crece en Bolivia. En el caso nuestro, hay desde el origen árabe, pasando por el español. Con la llegada de los españoles, ingresa esta preparación a la región. Lo importante en el caso de Chile es que el origen de la empanada se consolida mayormente como un producto de origen campesino. Esa es la partida de la empanada tradicional chilena. Ya. Y el horno de barro, ¿no? ¿El horno es algo especial? A ver, yo creo que el horno tiene que ver un poco con el contexto en que las cosas van apareciendo. Aparece el horno de barro, que es lo primero que está cocinando la gente, y después ya incluso se pasa a los hornos de lata, ¿ya? Que es un segundo paso, hasta llegar a las cocinas más industriales, que las que se utilizan hoy día. Ahora, la receta de la tradicional empanada chilena, para que los jueces tengan que determinar qué es lo que hace mejor o peor, ¿cuáles son las condiciones que debe tener esa empanada? Mira, partamos de la base que lo primero es como la calidad de los productos, ¿ya? Hay una cosa que es re importante y que nunca se dice mucho, es que finalmente la empanada también podría entrar en lo que es cocina de autor, ¿ya? Porque tú cuando eliges una empanada, tú eliges la mejor empanada de tu barrio y te gusta la empanada que hace Juanita o que hace Pepito, ¿cierto? Y por esa vas, o te la recomiendan de oída, qué sé yo. Sí. Esa empanada tiene como característica siempre, ¿ya?, que la mayoría de la gente dice que es una empanada que no repite, ¿ya? Esa es la base. Yeah, tiene buena masa, ¿ya? Tiene una masa que está bien cocida, eso es lo principal. Hay empanadas en las cuales tú te pegas el mordisco y te encuentras con la masa cruda. Después, tiene una buena textura, tiene una buena apariencia. Es muy importante en la empanada. O sea, tú mira la empanada y tú dices, ¿sí o no? ¿Ya? La cantidad de pino, ni mucho ni poco. Los ingredientes tienen ingredientes que son básicos, porque aportan distintos. ¿Cómo? Tiene que tener huevo, tiene que tener una aceituna, ojalá sin cuesco o carozo, como dicen por ahí. Tiene igual la receta, lleva pasa. La pasa, ¿qué es lo que hace? La pasa gradúa de alguna manera la acidez de la cebolla. Aporta a eso, ¿ya? Tiene que tener carne, ojalá picada, y una buena carne, que no sea dura, que no tenga nervios, que no tenga exceso de grasa. Ahora, a todo eso, tiene que tener una muy buena preparación para que todos estos ingredientes armen un buen contenido que es el pino. Y ese, esa es la esencia, y la masa contiene todo esto, ¿ya? Por lo tanto, aunque sea fina, no tiene que ser una masa que ni se resquebraje, ni que sea demasiado latigúa, y que permita que contenga esta masa, este pino que tiene que ser jugoso. Ya, nos dio hambre, con toda esta descripción ya nos dio hambre a todos listo, nosotros. Estoy listo. ¿Cómo se eligieron las mejores empanadas? ¿Cuántos votaron? ¿Cuánto del jurado? Bueno, este año se hicieron, hubo tres mesas con tres jurados cada uno, ¿ya? Tres cronistas gastronómicos, y se probaron 60 empanadas, ¿ya? Compradas en distintas comunas de Santiago. Lo que fue muy interesante este año es que nosotros veníamos de un nivel decreciente de la empanada, ¿ya? Eso es bien importante decirlo. Habíamos llegado a una cosa de precios, ¿ya? Para hacértela simple, habíamos llegado a la empana Luca, ¿ya? Y la empanada en general había bajado mucho su calidad. ¿En términos de qué? De que hasta el concurso del año antepasado, incluso la gente compraba los pinos hechos, la masa hecha, y armaba una empanada y la vendía, ¿sabes? La empanada sigue siendo el productor de empanada, o sea, el fabricante de empanada es un grupo de gente que tiene oficio. Generalmente sí. Se hereda este oficio, ¿cachai? En la panadería, en el local del barrio, claro. en la fábrica más grande, ¿cachai? Esto no es una cuestión así como de, cualquiera puede hacer empanada, es cierto. No, es una. Pueden hacer una buena empanada. Es una técnica, claro, que se aprende. Ya, y vamos a la. Ahora a la vamos al ranking, ¿no? Vamos a la verdad. ¿Cuáles son las mejores empanadas de Santiago según este estudio, este concurso? Mira, este año, por unanimidad, ganó una pastelería La Méndez, ¿ya? ¿Ya? Es una pastelería que había participado en el concurso años anteriores, y la mejor ubicación que había tenido en algún minuto había sido un tercer lugar hace 3 años atrás, ¿ya? Y este año logró por unanimidad presentar la mejor empanada y llevarse el título, ¿ya?, de ganador. La siguió La Picata, que es de Ñuñoa, ¿ya?, y Los Ciervos, que es de Tobalaba, que es un clásico, llegaron a los tres primeros lugares. Una cosa interesante de nuevo es que hay comunas, que es muy importante, que han venido destacándose durante estos años en ofrecer muy buenas empanadas, como Recoleta, La Florida, ¿ya? Porque tú este año, dentro de las 10, quedaron las empanadas de Vasco, de La Florida, apareció una panadería San Antonio de Renca, ¿ya?, que presentó muy buen producto. Está Ñuñoa, que son comunas que a lo largo del tiempo han ido mostrando una consistencia en lo que... Buenos productos. Y a propósito de producto. Y a propósito de precio, ¿en cuánto anda una buena empanada más o menos en promedio? ¿2 lucas, lucas 500, cuánto? Mira, este año la empanada más cara que nosotros compramos, pagamos 2.200 pesos, ¿ya? En general están entre 1.800 y 1.007, y 1.500 es como el desde generalizado este año, sí. Ah, ya. Está bueno. Y todos estos locales que estaban mencionando, los que están en los 10 mejores, ¿están durante estas 18 llevando a las casas, haciendo delivery? La mayoría tiene servicio de delivery o retiro en el local, ¿ya? Y están todos funcionando, que fue un tema que nosotros tuvimos que salvar este año. O sea, hubo algunas que nosotros hacemos el concurso el día sábado, ¿ya? Entonces también, como compramos ese mismo día, es una los que participan son los que venden, que tienen empanada sábado, domingo, ¿ya? Y este año vimos dos premios, dos menciones especiales, ¿ya? Porque la empanada además es una oferta y es un trabajo donde la gente le pone harto pino. Y este año le dimos literalmente a la mejor empanada emprendedor, ya, a la empanada estuvieron peleando ahí Don Guille, que es una fábrica de Gorbea, está en Gorbea, en Santiago Centro, ¿ya? Que se llevó finalmente el premio al mejor emprendedor, y la empanada mejor relación precio-calidad fue para la empanada Ña Matea, que está en Purísima, ahí en Bellavista, en Recoleta, y que es una fábrica tradicional de empanada, un clásico con una excelente relación precio-calidad. Si alguien quiere revisar todas las empanadas, todos los locales, ¿hay algún sitio de internet donde se puede hacer? Están en las redes sociales del Círculo Cronista Gastronómico, ¿ya? Ahí está la información generalizada de los 10 que hay. Perfecto. Además de estas dos menciones que hicimos este año, ¿ya? Genial. Muy bien. Yo quiero destacar ¿sí? sobre todo, mira, que el nivel y la calidad del producto que nosotros probamos este año es muy superior al de años anteriores, ¿ya? Y fue como una de las cosas que más nos sorprendió, ¿ya? O tal vez estaban con más hambre. Yo creo que ni tanto. Oye, tienen que probar las 60, es increíble. Es complejo. ¿Sabes qué? Es complejo el tema de probar tanta empanada, ¿ya? Primero porque se te hace un poco cuesta arriba, porque es un producto cototo. Y lo otro es porque tú tienes que uniformidad de sabor, ¿ya? O sea, de pronto tú te encuentras con empanadas que son muy parecidas y tienes que volver a probar. Claro, ¿ya? No, muy difícil. Lo bueno de esto es que el círculo, nosotros trabajamos durante todo el año en este es nuestro rubro, este es nuestro expertise, ¿cachai? Nosotros estamos probando durante todo el año, estamos recibiendo de otros cronistas que nos dicen, oye, sabéis que probé esta empanada que es muy buena, deberían entrar este año en el concurso, ¿ya? Por lo tanto, hay una dinámica en torno al tema de la empanada. No es solamente que nos juntemos este fin de semana para probar la empanada, es parte de nuestra pega, ¿ya? Y este año, ponte tú, junto con este ser un producto y una un producto típico chileno, además pasó, ¿cachai?, de que la gente, para la gente que hace empanada, piensa tú que se suspendieron muchas cosas este año. O sea, no, ya no está la compra para el colegio, claro, para la junta de vecinos. A la gente también le vino un golpe fuerte. Entonces, para ellos ha sido, y en todo nivel, esto es súper importante. Esta crisis nos ha afectado a todos. Sí, pues. Por lo tanto, bueno, ojalá el 18 sirva para reactivar por lo menos esta parte de la empanada. Claro. Queremos agradecerte. ¿Sí? Junto con compartir, un poco ayudar y reactivar. Exactamente. Exacto. Gracias, Patricio. Gracias, Patricio. No, a ustedes, que estén muy bien. Chao. Hasta el lunes. Vamos, Patricio Rojas, entonces, presidente del Círculo Cronista Gastronómico de Chile, que volverá el próximo lunes a hablarnos de otras cosas lindas, ¿sabes? De otro producto. Ya. Vamos otro con producto. Una con canción de empanada, pues. De empanada. Sí. A ver. ¡Uy, Stevie! ¿Cuánto sabía el hombre, ah? ¡Ponle vino, Stevie! Keep on moving. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Oye, qué cantidad de cosas que hay hoy día. Hoy día, impresionante. Hoy día, mira, Imelda Marco está besando, le mandamos un saludo a Imelda. ¿Imelda Marco? En el infierno. Imelda. Ah. Está muertita, sí. Yo creo que está en el más allá, sí. Tatita. Pero con sus zapatos está. Es cierto. ¿Qué más tenemos ahí, Marcelo? Bueno, 14 de septiembre. Mario Benedetti. En 1920. Muere Grace Kelly, ¿te acuerdas la muerte de Grace Kelly? Maravillosa actriz y después princesa. No era princesa, era, no sé. Y que se chocó en auto. Chocó en auto, pues, bajando por ahí, en Mónaco. Bajando por Puerto Iseni, se mató. Sí. Y en el 83, un año después, nació Amy Winehouse. Mira. A ver. Ahí, el 99 detienen a Humberto Gordon, general retirado en ese momento, o presunto cómplice del homicidio de Tucapel Jiménez. Sí, después muere Oriana Fallaci, la periodista, escritora italiana de El Último Hombre, ¿no? Y todo en tanta novela. Ay, y muere también Patrick Swayze el 2009, un día como hoy, 14 de septiembre, de cáncer, ¿no? Muere Patrick Swayze. El Congreso aprueba el uso de la norma NTSC japonesa para el uso de televisión digital en Chile y nunca más sonó televisión digital, y ahí está. El 2009. Vamos, solo el apagón, ¿eh? No, increíble. Bueno, el 2010. Ya lo dijimos. Sí, perdona. Al dar el 2010. Por favor. Algo del vuelo integral. No, hágame. Es con velo. O sin verlo. Francia aprueba la prohibición de velo integral en todos los espacios públicos, incluida la calle. Esto para la gran cantidad de musulmanes. Y muere Jorge Pedrero, como estaba diciéndolo Marcelo Comparini. Al comienzo le hicimos un homenaje a este gran artista, compositor, actor, artista íntegro, ¿no? Jorge Pedrero. Íntegro. Cumpleaños del día de hoy, ¿cómo se llama el libro famoso Humberto Maturana? Que yo nunca entendí nada, autopoyesis. Juego de Tronos, era El Árbol de la Vida. El Árbol del Humberto Maturana, autor de Harry Potter y de La Piedra Filosofal. El músico Claudio Parra, de Los Jaivas. Felipe Guan, lo dijimos hace un rato, ministro de Vivienda. Filete. La actriz Catalina Pulido. Oye, viste que ayer fue noticia también. La Cata Pulido fue noticia. la Cata Pulido, porque ayer un hijo de la Cata Pulido, que le gusta el skate, estaba en un edificio y salió un guardia del edificio y un guardia municipal a decirle, estaban con dos amigos más, que no podían, y estos tres gallos con los skate y todo le sacaron la cresta a los guardias. ¿Qué? Cría cuervo. Mira, si la mamá es media violentona, bueno, uno puede explicarse. ¿Qué queda? Claro. Bueno, la actriz Renata Bravo, gran amiga, mismo año, ay, mismo día. Unos videos espectaculares. ¿Eh? Y Marlene Olivari. Ella, la del video. No es ella, por supuesto. No es ella. Pero no. A ver, Renata Bravo es la que hizo la campaña que hay que mirarse su propia caca. Exacto. ¿Te acuerdas? ¿Y? Y Marlene Olivari, que... Marlene Olivari, está acelerando. Olivará. Que es de Viña, sí. Está Tinka el campeón. Olivari, que dicen que puede hacerle los puntos a la alcaldesa, ¿no? No, si no puede ir la alcaldesa, sí, ya. No puede ir. Olivará. Muy bien, a ver. Campeón. La agenda del día de hoy, recordemos lo que dijo hace un rato la Carla, que hoy día por la undécima fecha del Campeonato Nacional, a las 4 de la tarde, en el Estadio El Teniente, juega Universidad de Chile con Cobresal, último partido de la fecha. Y ahora a las 10:15, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, que está de cumpleaños. El cumpleañero, junto al director del Parque Metropolitano, Martín Andrade, y la directora del Zoológico Nacional, Alejandra Montalva, además del director del Buin Zoo, Ignacio Hidalzuaga, dan a conocer el protocolo de manejo y prevención ante COVID-19 para instituciones zoológicas abiertas al espacio público, ¿no? Anuncio sobre el Zoológico Nacional. Parece que algo va a pasar ahí entre instituciones, ¿eh? Se huele que el Buin Zoo, algo va a pasar con las instituciones de... ligadas al Zoológico Nacional. Puede ser que a lo mejor... ¿Qué? ¿Pero van a unirse? Es lo que se decía, porque la verdad es que está... Nosotros hablamos con ellos. Está un pelo confuso, pero está bien. Sí. No, es que en la otra es más... Porque si no lo... ¿Ah? Japón. ¿Sí? Japón. Japón. Yoshihide Suga gana la elección del partido gobernante de Japón y reemplaza a Abe y dos de queso. Quiero decirles eso. Oye, vamos, la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, junto a Daniela Godoy, que es de Vivir Sano, Carlos Charme, que es de Senda, y el alcalde de la Reina, que acabamos de conversar, van a hacer un llamado a cuidarnos en fiestas patrias. Si esto hubiese sido el plan presentado hace una semana, dos semanas, en vez de este sistema del fondeate en la casa, habría sido mucho mejor. La autoridad invita a los chilenos a disfrutar y celebrar en familia, para no exponerse al contagio. Con eso basta. Oye, pero los amigos son familia. Los amigos son familia. No te subas por el chorro. No te subas por el chorro. Sí, pues. ¿Por qué no? Los amigos con familia. La familia que uno elige. La familia que uno elige. Somos amigos. Lo quise hacer. La familia que uno elige. Bueno. La ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar, junto al ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, además del mismísimo Felipe Ward, que tiene actividades Ward hoy día, al mediodía dan a conocer el convenio de colaboración por el uso de la Bolsa Nacional de Empleo como instrumento para visibilizar la oferta de empleabilidad de los nuevos contratos de reactivación. Oye, que larga la frase. Bueno, van a estar ahí reunidos en el Ministerio del Trabajo. Well, Marcelo, usted tiene otra información ahí. Sí, estoy dándole vuelta a algunas cosas que pueden ser interesantes. Mira qué bonito esto, a las 4 de la tarde. No, sí, el juego del, no. 4 de la tarde del Reino Unido, hora del Reino Unido. ¿Ya? Pablo García, que es del Banco Central, expone a los gringos esto, mira si lo van a entender, así se titula su exposición. ¿Cuáles son las perspectivas para los principales sectores y mercados? Eso en inglés. Yeah. En inglés. In the context. Bueno. Sí. A las 6 de la tarde, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, encabeza la sesión semanal de la Mesa Nacional del Agua, pues. ¿Ah? Ahí van a estar. Eso no era tan divertido, pero. Ya, vamos a la encuesta del día de hoy. A propósito de lo que se nos viene el 18 de septiembre, tenemos 700 votos con esta pregunta. ¿Cómo vas a celebrar el 18? El 4% va a tener harto invitado. Es decir, la gente por lo menos en lo que dice es que va a cuidarse. No va a reunirse con mucha gente. De al dicho al hecho hay un gran trecho. Bueno. Prácticamente empatados está gente que no va a celebrar nada, que no va a hacer nada, con cinco familiares. 22% entre ambos, con cinco familiares. O sea, el máximo que permite. Y el 51% de la gente dice que va a celebrar solo con la gente que forma su núcleo familiar. Solo los de la casa. Eso es. Oye, y la Organización Mundial de la Salud acaba de levantar una alerta por el primer caso de gripe porcina africana. Que no tiene cura también. Es un nuevo virus. ¿Dónde Europa. Fue? No, ya había en África, pero ahora ya extrapoló el límite y hay un primer caso en Alemania. Así que cagamos. Así va a ser la vida de aquí para adelante. Pero terminemos el programa arriba con ánimo. Pero lo bueno, Carlita, lo bueno es que la gente que le da la gripe porcina a la parrilla queda rica. Y algo hay que comerse. Nos comemos a ellos primero. ¡Vuelta! Ya, perfecto. Bueno, muchas gracias, Carleta, por toda la información. ¿Alguna más? Estamos dando a nosotros la información por Marcelo. No, toda la que nos dio durante el día de hoy, pues. Yo le agradezco a Carleta de corazón. Queremos hacerte un homenaje hoy día. Ya. Ay, qué lindo, ¿eh? Ahorra tiempo y evita largas filas. Recuerda que con AFP Modelo tu casa también es una sucursal. Revisa todos los servicios digitales disponibles en afpmodelo.cl y en la app. Te invitamos a conocer y seguir los canales de YouTube y Spotify de Ban Chile Inversiones, en donde encontrarás comentarios semanales de mercados, economía y estrategia de inversión. Ban Chile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Tienes que ir al súper, pero el teletrabajo te tiene pegado al compu. Relájate, solo descarga la nueva app Fácil, con Z, Fácil, como fácil. El pololo. Y pide lo que quieras de Totus. Recibe en la puerta de tu casa en minutos y sin comisión. ¿Qué esperas? Descárgala ya. Lo quieres fácil, lo tienes fácil. Bueno, hemos llegado al final de una nueva edición. Y esperemos que tengamos la semana 18 que uno se merece. Carleta. ¿Qué? ¿Carleta? Yo te olivará. Que esté muy bien, Don Igual, Mago. Chao, hasta mañana. Listo. Hasta luego, nanito. Chilena Consolidada y su seguro hogar, ISA Intervial y su campaña La Seguridad Salva Vidas, BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. AFP Modelo, tu casa, tu sucursal. Y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Presentaron Esto No Es Plaza Italia. Esto no es Plaza Italia. Y este no es el fin. Mañana, desde las 7 de la mañana, Marco Silva y Marcelo Comparini vuelven a abrir el día con más actualidad, noticias y quizás qué otra cosa. Fue Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 9 de la mañana.